Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal. Nuevamente con ustedes en este espacio dedicado a personajes que han destacado en nuestra sociedad pedenera. En esta oportunidad nos encontramos en la ciudad fronteriza de Melchor de Mencos, donde tenemos a otro de los personajes que también se ha destacado en nuestro ámbito, y pues el trabajo que él ha realizado le ha valido pues el reconocimiento de aquí en Melchor, y donde muchas personas pues lo buscan, ya que él se dedica a componer a huesos, a tallar huesos, como dice. También utiliza la medicina natural, pero entre su vida, sus anécdotas que tiene son innumerables, ya que se ha dedicado al trabajo de la chiclería, de la recolección de pimienta, en fin, el chate también. Él pues nos va a contar parte de lo que ha sido su vida, su historia en la selva petenera. Estamos con don Evaristo Sosa Muñoz, un personaje muy conocido aquí en Melchor de Mencos, hijo también de otro personaje muy destacado, don Benito Sosa, que de quien él aprende el oficio de tallador. Pues ya no les cuento más y vamos a esperar a que don Evaristo pues nos cuente parte de su vida. Cuenta actualmente con 54 años de edad, donde 52 años los ha vivido en Melchor de Mencos, ya que de la edad de 2 años nos cuenta que se vino de su lugar de origen, San Andrés, donde nació, y pues viene a radicarse a Melchor de Mencos. Buenas tardes, don Evaristo, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, aquí estamos en una entrevista de asuntos de los asuntos de medicinas y de composturas de huesos, y cuando se dedica de una zafadura, pues yo me encargo de sobarlos y entrarlo a su lugar, y los doy 3 días o 2 días para ver cómo resulta, y si en dado caso resulta, pongamos una zafadura en pie, pues entonces ya le busco las piezas donde están, que son huesos, porque nosotros nos dedicamos a los gonces. De los gonces no buscamos ninguna cosa que es trabajo mío, entonces nos dedicamos a los huesos. Entonces en los huesos utilizamos nosotros unas raíces para estilladura y quebradura. Entonces yo lo trabajo por medio de rayador y agua y gasa, y a los 3 días, 4 días que se lo pongo, entonces esa forma una mezcla como hule. A los 3 días ya no hay nada, ya entonces eso lo resuelve toda la piel por medio de los poros. Entonces con 3 o 4 veces que se le pone esa raíz, entonces va cerrando los huesos. ¿Qué raíz usa? La raíz se llama suelda con suelda. Ajá, eso es lo que usamos nosotros. Y otras de los también que mi trabajo que es sobar desde la cabeza, desde la tronca, la nuca hasta la columna y la colita que le decimos, y de ahí las partes de los músculos de las piernas. Y entonces lo sobamos, cerramos los lomos, cadera, y en un caso le damos plazo de 3 días o 4 días. Entonces al momento que si esa persona vuelve otra vez al mismo lugar, ese mismo dolor, entonces yo vengo y le pregunto que si ese dolor se le cambia de un lado para otro, entonces él me dice que sí. Entonces ya no es trabajo de enterrar los huesos ni unir los huesos, no, que es una parte que ya es un aire que agarra uno, por medio del aire lo agarra uno cuando uno se quita la camisa, que está uno caluroso, por medio de los pies, que uno viene caluroso y se quita los zapatos, pues le pierde el suelo. Entonces por los poros y la frialdad entra por los pies que están calientes. Entonces ese aire corre por toda la parte de las piernas hasta llegar a la columna en donde uno trabaja. Entonces el sol lo agita, ese aire, y los deja, más bien dicho, sin moverse o sin enderezarse, y el dolor que está por un lado para otro. Entonces yo me encargo de pedir a las personas, los vuelvo a sobar y después se les compran un parche, y entonces vengo yo y los pongo ventosa. Primero los punzo y después los pongo ventosa, y después de la ventosa que les pongo el parche. Son 3 cosas, la punzada, el parche, y entonces los dejamos para días a ver cómo siguen. Entonces si ese dolor se cambió, en donde hay aire, no sale sangre. Y en de hay, ¿cómo pone? Donde hay aire no sale sangre. Ajá, y en de hay, en de hay aire, pues ahí sale la sangre. Entonces la sangre lo saco yo en un algodón y lo pruebo con los dedos a ver qué sangre de eso, porque cuando la sangre viene demasiada negra, porque lo rojo es lo natural, pero cuando sale negra es porque tiene mucho aire. Entonces cuando salió esa sangre, después que ya se le puso el parche, entonces lo arrancamos del parche a los 4 días o 5 días, entonces vengo y lo toco a ver si ya no está la misma roncha que estaba antes. Entonces dice el 11 y las personas que vienen, que ya se sienten mejor. Entonces ese es mi trabajo que yo hago aquí en Melchor de Mencos. ¿Dónde aprendió ese trabajo? Pues una parte aprendí con mi papá y otra parte uno mismo lo va buscando en las enfermedades donde aparecen. ¿A qué edad empezó a trabajar usted esto? Pues yo empecé a trabajar tal vez como unos 19 años. Empecé ahorita, pues ya son cosas que ya vienen por las cosas de Dios, porque ahorita no solo eso puedo hacer, ya hago otras cosas más. Pongamos el empacho, un aumentado que le dicen el cierro, también lo puedo curar. También hay otra enfermedad que es las piedras del hígado, sin utilizarse doctor, se puede sacar también, que los doctores le llaman cálculos a las piedras que tienen sobre el hígado, y yo los puedo sacar. Utilizando medicina natural. Pura medicina natural. Ajá. Eso es lo que es. Entonces, le doy la medicina y lo estoy cuidando al paciente para ver cómo va a reaccionar la medicina que le voy a dar. Entonces, cuando él ya empieza con los dolores, entonces le digo, no tenga pena, ensucie, pero va a ensuciar en un cubo o sea un balde, para que yo examine lo que va a salir. Entonces, y se le doy el purgante, y, o sea la medicina, entonces lo tengo que estar manteniendo a él con solo agua tibia para que haga efecto a la medicina. Entonces el paciente va a sentir malestar y va a sentir, como dice la palabra, soplado del estómago, pero es en el estómago está trabajando toda la medicina. Entonces empieza a ir al baño, cuando siente, a las 2 veces que va al baño, entonces él ya siente sin fuerza los pies porque le está arrancando las piedras. Entonces las piedras vienen en la suciedad. Entonces, como nosotros, ese trabajo de nosotros, ese es, para nosotros no hay una cosa de as, como le dicen. Agarro yo la suciedad, lo echo en una tela y lo lavo y saco las piedras. Entonces las piedras lo saco y se lo muestro al paciente que es la enfermedad que ellos tenían. Entonces los mando con el doctor otra vez a ver cómo les quedó el hígado. Entonces ellos vienen y me cuentan que ya no tienen piedras en el hígado, ya solo son sombras que hay sobre el hígado. Entonces eso es lo que yo los mando allá, porque yo no tengo máquinas para ver esos casos que ya queda la enfermedad dentro. Entonces cuando ellos vienen les digo, ¿cómo fueron con el doctor? Sí, fuimos con el doctor y me dijeron que ellos solo tienen sombras sobre el hígado y las piedras ya no los tienen, dice el doctor. Entonces yo les digo a ellos que no se dejen tomar otra medicina por parte del doctor, porque yo tengo que seguir mi tratamiento hasta ver esa persona que se cure. Entonces vienen ellos y me dicen, solo tenemos sombras, dice el doctor. Entonces me dedico a buscar la otra planta para rellenar esa sombra, pero esa sombra no es sombra, es una llaga que queda donde arrancan las piedras. Entonces les doy esa medicina para 15 días, un mes. Al mes los vuelvo a mandar con el doctor para ver cómo está. Entonces al mes o mes 15 días ellos vienen y dicen que ya no tienen nada, que están sanos. Pues por la voluntad y la gracia de Dios, esa es la medicina que yo le doy a los que necesitan piedras en el hígado. ¿Qué otras enfermedades cura con medicina natural? La vesícula biliar también. Que nosotros cuando nacemos nunca, somos como el animalito, que desde que nacemos nunca tratamos de curar o de sacar ese líquido de la vesícula. Y la gente, los doctores dicen que son piedras, pero no, señores, es que no se sacan el líquido de ese, porque es un líquido que ya tiene tiempo, es un depósito de como agua, un agua, que si no le dan otro mantenimiento de agua, no sale ese líquido. ¿Ah? Entonces hay medicina que son plantas para tomar esa medicina, y entonces cada toma son 2-3 gotas que cae en el adentro de la vejiguita, que le decimos nosotros la hiel. Entonces sale ese líquido. Sale ese líquido y cae otro nuevo líquido. Entonces, el líquido viejo que está allí es el que se forma la piedra. Y los doctores dicen que son piedras en la vesícula. Y lo que pasa en ellos solo es operación. Pero como le digo, que muchos no saben y muchos no contamos. Y uno que sabe esas medicinas no puede no contarlo, porque uno piensa que uno por ganarlo hace uno, pero no. Pero cuando llega el caso que ellos, uno los mira y llegan a buscarme en mi casa, entonces yo les digo qué clase de enfermedad tienen, y entonces tratemos la manera de resolver esos problemas de la vesícula. Y la vesícula es que se inflama la vesícula por fuera, y el agua que está dentro de la vesícula es la que produce en piedra, o que se va secando, como una aguada cuando ya no tiene agua, se va secando, se queda el puro lodo, es la suciedad que queda adentro de la vesícula. Entonces nosotros necesitamos conseguir esa planta para que esa planta vaya sacando ese líquido que está dentro de la vesícula y meter nueva agua y sacar esa agua sucia que trajimos desde que nosotros nacimos. Entonces, para que no haga esa inflamación ni se vuelva piedra. ¿Ah? Esa es la forma que nosotros nadie sabemos por qué decimos, muchos hacemos el vesículo y la vesícula, pero no buscamos la planta para cambiar ese líquido de ese depósito. ¿Ah? Eso es lo que nosotros curamos en forma de plantas. ¿Dónde recolecta las plantas? Aquí en la parte del Melchor, aquí lo buscamos. Yo solo, pues la verdad no les puedo decir el nombre, porque yo solo lo conozco nomás de vista. ¿Tiene su jardín en su casa también? En mi casa hay de todos los arbolitos que están en mi casa, todos son medicina, pero no los corto. Y algún día que quieran venir a ver, pues pueden venir, que aquí están las plantas, yo les voy a mostrar las plantas. Pero lo único es que hay tiempos, como ahorita en tiempo de verano, mucha planta se secó. Entonces, yo tengo para el asunto el asunto del cirro viene de como uno, pongamos, uno viene caluroso también y toma agua o come uno una comida que le hace mal, entonces eso viene el cirro. El cirro viene de comer, promovemos la carne de cerdo, eso es malísimo para el estómago, pues, porque es una cosa que es dañina, porque el marrano tiene mucho microbio entre el cuerpo y en la carne, y entonces nosotros tenemos la enfermedad en el estómago, pero no se desarrolla. Al caer esa enfermedad, entonces y le cae la carne, entonces eso lo va maleando el estómago de uno y empieza a brincarle a uno en el ombligo. Entonces, cuando empieza el ombligo, entonces ya empiezan los cólicos, y los cólicos y empiezan a ensuciar, así como, pongamos, como un moco, ¿no? Después del moco ya empieza la sangre. Después de la sangre ya es una enfermedad que le brinca mucho el estómago, entonces ya no están, ya no pueden dormir ni nada, solo están dan desde su casa para el baño y al baño y al baño, o sea, un asiento que le va a caer. Entonces ellos vienen y me buscan a mí, entonces yo les digo, tienen tal enfermedad, que es el tal enfermedad tiene, entonces me dice, ¿se puede curar? Pues señores, le digo, pues la cosa es que la fe de Dios y la mano de uno, porque nosotros somos un representante aquí en la ley de Dios, porque el que cura es Dios con su mano poderosa. Nosotros solo somos mandados por Dios, que Dios le da a uno ese entendimiento y esas medicinas a uno, para que uno lo busque y cure a las personas. Eso se llama la enfermedad del cirro, por los asuntos del marrano. Y amigos, estamos con don Evaristo Sosa, un conocido personaje de acá de Melchor de Mencos, donde pues ha contado sobre su trabajo con plantas medicinales, donde ustedes también han escuchado las enfermedades que puede curar utilizando las plantas que él recolecta de los bosques de acá de Melchor y algunos que tiene él cultivados en un jardín botánico en su casa. Pero aparte de este trabajo, don Evaristo también ha realizado uno de los trabajos también muy legendarios de aquí de Petén, como es la chiclería. Don Evaristo, ¿nos puede contar alguna experiencia en este trabajo de la chiclería? Pues yo fui chiclero de la edad de 12 años. Mi padre fue chiclero también. Yo crecí aquí en Melchor de Mencos y entonces a mí me gustó el trabajo y agarré yo y mi padre, como me dice él, me cuenta que el trabajo es muy peligroso. Entonces, él no me quería ir al monte, pero yo vine, que sí es pecado, pero yo le engañé a él, le dije que voy a ir a cacería. Y que me fui con otros amigos y me fui a aprender a trabajar chicle y comencé a trabajar chicle. Entonces, a la semana yo bajé y ya traía yo mis 50 libras, comenzando a trabajar. De ahí me dice, ¿para dónde andabas? Pues andaba en cacería y la carne. Pues no hay carne, le digo, esta es la carne, le dije yo, y le mostré el chicle. Ah, me dijo, oye, ya te voy a jalar las orejas, me dijo, porque no me habías engañado. Pero papá le dijo, yo necesitaba trabajar el chicle, necesito aprender y necesito saber cómo es, le digo, porque los tiempos que están ahorita, le digo, no alcanzan ni para comprar un par de zapatos, más que buscar la manera de donde buscar el dinero, y me puse a trabajar chicle, y me gustó el chicle, y trabajé el chicle. El asunto del chicle es que, primero, pues con los palos, reconoce uno de los palos qué clase de árbol es, si saca, si daba buena resina o es tardón o es corriente, pues el que es corriente, entonces ahí lo empieza uno a trabajar. Comienza uno desde el tronco, o sea, del tronco a la raíz, le hace uno su cucharita de la misma cáscara y le mete unos tarugos, o sea, un arco de palo. Y trae uno a la bolsa y empieza uno a picarlo y a picarlo y a picarlo y a tramarlo y a una distancia que uno ya no alcanza del suelo. Y él le trae uno el mecate y se pone, tiene unos espolones que son las puyas que le dicen. Y uno su costal en la cintura porque no le queme toda la cadera. Y ahí vamos para arriba. Y el machete tiene que estar bien afilado. Pero no tiene que tener dos filos, dos dedos de filo para que solo corte la concha y el sámago de adentro la cáscara. Entonces comenzamos a trabajar y a picar hasta llegar a los gajos, de los gajos subimos para arriba, para bien dicho hacerlo pedazos todos. Entonces por todo el corte ahí viene la resina al caer hasta la bolsa. Entonces el problema que tiene el chiclero es que tiene que trabajar concentradamente en su trabajo que está haciendo, porque si un tantito está pegando cosas, se le chispea el machete y al cortar el mecate y al suelo se viene. Entonces cuando ya se saca la resina, pica uno ese palo, pica otro. La cantidad que tiene que llegar, que hasta en el entre de la tarde a uno, pica uno sus 10 o 15 palos. Al otro día lo va uno a recoger y lo junta, le echa una recogedora o sea una bolsa a un lado. Y lo recoge y lo trae uno a su casa, a su campamento. En el uno duerme en el monte, su ranchito, y ya estando a media semana o al fin de semana empieza uno a cocinarlo. Entonces consigue su leña uno y después de la leña lo echa uno en la resina y lo deja ahí. Entonces la resina se va a ir, no tiene que ser el fuego también arrebatado, porque si le mete fuego está arrebatado, entonces el chicle se mal cose y a los 3-4 días la resina se sale. Entonces tiene que ser un fuego lento, ya que está cocinado, ya que subió, va subiendo para llegar a una forma de una cuarta de la orilla de la paila. Entonces agarra uno un palito que le decimos chamol. Entonces ese chamol se agarra y se empieza a mover hasta que haga una pelota dentro de la resina. Y se cuaje. Ya que se cuajó, entonces está uno moviéndolo hasta que se cocina. Ya para cocinar, y que ya está cocinado, tanto uno que ya tiene un buen punto de cocimiento. Entonces saca uno, se echa agua y jabón en las manos y corta uno el chicle y lo hace las chibolitas y lo aprueba uno entre el agua. Entre el agua echa unas dos puntitas de las chibolitas y en dado caso, si esas chibolitas tira un poquito de aceite, de resina, no está cocido todavía. Sigue dándole uno hasta que se cocine. Cuando uno ya lo vuelve a sacar otra vez, la prueba uno y ya no saca nada de resina, tira unas bolitas entre la palangana o sea en un pocillo. Entonces si esas bolitas sube para arriba, entonces el chicle está cocido. Entonces se baja al suelo, se le pone cuatro palos y se pone la paila ahí y se enfría a pura fuerza, a puro palo, a puro palo, a puro palo, hasta que enfriarlo. Ya que está en frío, que tantito uno puede meter la mano, uno se lava las manos con jabón y saca uno las pelotas de chicle y lo tira sobre un costal con jabón. Y ahí va sacando hasta limpiar toda la paila, que limpian toda la paila. Tiene que poner esa paila otra vez al juego, a que se derrita todo, que se venga chirriendo todo eso para abajo. Y con la mano mojada y otra bola de chicle, lo va a recoger todo lo que está entre la paila, porque si usted tiene problema, si no recoge esa resina, ese chicle que está en la paila, cuando usted hace otro cocinamiento, le sale negro la otra cocinada de chicle. Entonces, cuando ya se cocinó, se deja que se enfríe y se busca el molde, y con agua y jabón, le echa jabón al molde y al costal, y se tiran los bojotes de chicle y se moldean a pura fuerza de la mano. Ya que está formado la marqueta, se echa agua y jabón, y se le saca el molde y queda la marqueta. Y entonces le pone uno sus dos nombres de uno, su letra de su nombre uno y su letra del patrón, porque si la ley lo agarra en el camino, no tiene nombre, se lo quita uno. Entonces ese es el asunto del chicle. El chicle, o sea, cuando cortan el árbol, toda la noche se queda escurriendo la resina. Sí, toda la noche, lo pica en la mañana uno. Pongamos, lo pica uno desde las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana empieza uno a picar, está uno como el carpintero todo el día dándole al palo. Hasta que llegan a terminar el palo, ahí lo deja uno y se va a agarrar otro palo uno. Y a picar, entonces, toda la noche escurre. Temprano cuando llegue uno está lavadito todo el corte. Ya no cae resina a la bolsa. Ajá. Bien, ese es el trabajo de la chiclería. Es de chiclería. Ahora usted ya no trabaja esto, ¿verdad? Ya ahorita ya no. Ya no trabajo ya. El trabajo del chate, ¿cómo es? El chate es que el chate aquí en el Petén, como pongamos que se mente que solo el chate aquí, solo aquí lo vienen a buscar, porque ese chate se va para el extranjero y nadie sabe para qué usan el chate. Y nosotros como trabajadores del chat, se corta el chat hembra y se corta el chat macho, que es el jade. Es lo que cortamos nosotros antes. De ahí vino otra clase que quieren comprar también, que le dicen en pate de venado o pate de cabro, no sé cómo le dicen, pero al fin que son tres clases, pero la mejor es producción del chat, es la hembra y el macho, que es el jade, hoja ancha, y la hembra, hoja fina. Es lo que están produciendo, y eso lo llevan para, lo compran. Y antes eran 90 palmitas por unos 50. Ahora pues ya subió el precio, hasta que a tener que sale por un manojo. ¿En qué época cortan el chate? El chate todo el tiempo están cortando, porque como no puede estar la compañía sin chate. Porque si no hay chat transportado de aquí del Petén para afuera al extranjero, no hay billetes americanos, hermanos. Porque de ahí sacan el dinero, el líquido, no sé, para el billete americano. Y por eso es que no puede estar el Petén sin estar cortando el chat, en que sea verano, sea invierno. Ellos lo buscan porque el extranjero le pide el chat para eso, para la reproducción del dinero americano. El chicle sí tiene su época también. Sí tiene su época. Uh-huh. Al contrario, el chate se puede en cualquier época del año, pero sí. El chicle no. Ajá, el chicle no, el chicle solo es en invierno. Dice que se saca el chicle, pues en verano se pica, no sale ni resina, ahí se queda. Y nosotros tenemos otra cosa, que el chicle cuando es verano, buscamos la parte, para ir a picar, buscamos la parte de baja, que le decimos el bajial. Y en el invierno buscamos las partes del cerro, ¿no? Y siempre no fallamos, cuando está trabajando siempre picamos. ¿Y la recolección de pimienta cómo se hace? La pimienta es que la pimienta llega, se van los monteadores, o nos vamos nosotros a buscar la pimienta. Primero nos vamos a ver si es que hay, va a haber pimienta este año, dice uno, pues vamos a ver la zona, a ver si hay flores. Bueno, vamos a ver, miremos, hay bastante pimienta que está floreando. Bueno, a los meses, 15 días, vamos otra vez a ver si no vino una mala agua o un granizo y lo botó. Entonces, si volvemos a ir y no hay nada, entonces, ¿qué no va a haber pimienta este año? Pero cuando va a haber pimienta este año, y Dios lo quiere, que va a haber pimienta para producir, para que la gente tenga donde trabajar, entonces, venga agua o no venga, siempre la pimienta ahí está en su puesto. Llega a tener su flor, de ahí la pimientita, y de ahí llega el punto de que ya está bueno, porque se coge una rama o se busca las pimientas en el suelo. Si la pimienta que está botando en el suelo, agarra una parte, y la semillita que está adentro está verde, está, pongamos, está verde, no está de punto todavía. Pero si la semilla de adentro, que tiene como es una forma de un gusanito, esa semilla está morada, entonces ya está de punto. Entonces baja uno, busca gente o se pone a cortar y se pone a trabajar, porque es una temporadita nomás. Entonces nosotros trabajamos la pimienta y pues yo antes sacaba quintal y medio diario pimienta, porque como hay muchas formas de trabajar la pimienta, hay en la mano, hay con garrote, hay tapado y de todas formas le tenemos que bajar. Nos subimos con espolón, desgajamos los palos y ya que dejamos los palos, los picamos y nos sentamos a despicar. ¿Cómo se llama esa forma? A despicar la pimienta, a quitar la pimienta de las ramas y al costal y sacarle todo lo que es basura. Y lo echamos mecapalo y hasta el campamento. Al llegar al campamento, más que juntarle fuego y tener su tarima uno con sedazo y meter leña abajo y meterle fuego, a modo de dejarlo que medio asado. Y de ahí se baja para el pueblo y se acaba de asolar en el pueblo para que se pueda vender. Para secarlo. Ajá, para secarlo y entonces ya tenga precio, porque en seco vale más y verde vale menos. Verde lo pagan a 10 centavos la libra y a seco pagan hasta 50 la libra. ¿Usted todavía recolecta pimienta ya, no? Ahorita ya no. Ahorita ya no se puede sacar pimienta porque como ya pocos son los que compran. Y pimienta y otra cosa, que las zonas ahorita ya se los agarraron todos los las compañías madereras. Ya no se puede meter uno a trabajar ahí. Pero de más, siempre va uno y roba uno el producto, porque uno necesita trabajar, porque no hay. Aquí en Machón no se consigue trabajo. La verdad que en el Petén hay cómo trabajar, pero no hay compañías. Y a base que también los gobiernos se preocupan por la gente pobre que está aquí en todo el Petén, porque trabajo hay, que sea de vender piedras, de moler piedras, hay, pero no se paga bien. Y no se paga bien, y además pues, la gente agarra y se va para otro lado, porque allá lo aprecian uno con su trabajo, en que sea pobremente, pero está trabajando allá y está cayendo el dinero. Pero el problema es que ahorita de este tiempo no se podía trabajar, porque la misma ley lo saca uno de allá, si no tiene papeles uno, no tiene nada, lo sacan uno de regreso a uno. Entonces, por eso aquí tenemos que estar luchando uno a ver cómo le hacemos. Porque trabajo en el Petén, en de quiera hay, pero lo que pasa es que no hay compañías, no hay ricos que se dedican a poner fuentes de trabajo. Y ese es el problema que tenemos que buscar la montaña nosotros. Bien amigos, continuamos entonces platicando con don Evaristo Sosa, que pues ha trabajado en múltiples oficios en la selva de nuestro departamento. Don Evaristo, cuéntenos alguna anécdota que le haya sucedido en el trabajo en la selva. Pues cuando trabajé chicle yo, ya tenía yo, hace 2 meses estaba trabajando chicle, cuando uno por estar pensando tontería, la verdad, se acuerda uno de sus enamoradas o algo que dejó aquí en el pueblo. Entonces uno no está pensando en su trabajo, no, que están pensando en la cotonuda, como habían dicho aquella. Y entonces ese problema que estaba, yo estaba enamorado de tiempo, dije yo, voy a lograr ver si logro sacar casi unos mis 12 quintales, dije yo, para entrarle con ganas a la patoja, le dije, pero le voy a ofrecer casamiento para ver si se decide. Pues ahí estábamos trabajando. Y pues, como le digo, se empezó una tontería, no me di cuenta que el machete en el mero filo tenía una concha y le pego el pencazo al palo y se chispea. Y se lo voy pegando al mecate y ahí vengo para abajo. Yo caí, si yo no me acuerdo que corté el mecate, pero de ahí ya no me acuerdo ni a qué hora me levanté del suelo. Y cuando me di cuenta, me dieron como las 3 de la tarde y caí como la 1. Puchi, dije, ¿qué me pasa? Dije yo, y volteé a ver a un lado al palo. Hijo de puta, como sabe usted, cómo es de mal educado. Hijo de puta, corté el palo, el mecate. Dios mío, Dios, va a tener que caer sobre la raíz, yo casi no había hecho mierda ahí de uno. Y cabal entre medio de dos raíces caí. Pero ya digo, caí consciente, ya no. Y ahora levanté y mecate. Busqué el machete por ahí lejos del palo, está el machete botado y el mecate cortado y una vez deshilado. Pero lo quise, agarré yo y siento dolorido la cabeza, la espalda y pum, chicha. Además hasta chenco de una vez. Y agarré y me senté al lado de la raíz y empecé, quise gritar y no pude gritar porque no aguantaba la espalda. Pues lo quise, agarré por el mismo picado y me fui chenqueando y dejé todo tirado. Y me fui. Ja, en la noche era el problema. No podía ni moverme. Me iba a zafar todos los lomos y dolor de cabeza y frío y calentura. Llegué al campamento y ahí estaba mi papá, entonces él me pegó una tallada que él también tallaba y él me talló y todo, pues me recuperé, a otro día arranqué otra vez así chicleando. Ese fue el problema, que Dios está aquí, me tiene y no me morí. Bien, son anécdotas que se encuentran en un trabajo muy peligroso en las selvas de Petén, ya que ese trabajo lo realizan solos, ¿no? Se van solos a buscar los árboles y solo de noche se juntan en el campamento, ¿no? Ajá, o sea, a las 6 de la tarde nos juntamos, vamos a las 5 de la mañana con foco para lograr la mañana para que escurra la resina del árbol. Y ese es el problema, que hay que andar, como digo aquel, el ojo al Cristo del suelo, porque como sabe que aquí en el Petén hay muchas víboras ahí, la peligrosa es la baramaría. Y donde hay una. Ah, bueno, hay un tiempo que es, digamos el tiempo de agosto, o sea, es cuando las culebras andan en brama. Andan, donde anda una hembra, andan dos machos. Y como no se miran y como están casi al color de la hoja, uno pasa y cabal, tal vez machuca uno. Pero no, ellos lo que sienten es el olor de uno. Ellos se enrollan y sobre el rollo ponen la cabeza y al sentir a uno, ¡pam!, lo agarran a uno. Ese es el problema que uno tiene, que si uno lo mira en el camino, que ahí está enrollado, da uno vuelta. Porque si uno le pone la luz, en está la culera, ella misma va a seguir la luz y lo corre a uno. Entonces, pues yo ya estuve picado de la culera, pero gracias a Dios no me morí, aquí estoy todavía. ¿Qué serpiente lo mordió? Una ranera. Le decimos una ranera, una que anda en la orilla del agua, unas verdes. También por costumbre cuando traigo patojo, por andar tirando con onda, entonces por no hacerle bulla a los pajaritos, pues malo uno, le pasa. Entonces me quité los zapatos y los dejé hacer escondido y me vi descalzo cuando sentía, paso la culera cuando sentía, te enrolla la culera en el pie y me picó el dedo grande. Me lo mordió y marranal y lo tiré, seguí con la bulla a los pajaritos. Entonces ese era mi trabajo, andar de chamaco, era cargar hasta dos, tres loritos en el amarrado el pantalón de tirante que decíamos antes. Y me picó, yo seguí, ¿no? Le dice que cuando me di cuenta salió el camino. Ahí caí patas arriba, ya no me pude mover. Y ahí pasó un señor, me recogió y me trajo. ¿Y qué? Después le dije, ¿qué? ¿Qué te pasó? Pues dice que se me rompió una culera en los pies y yo una pata le pegué y me la arranqué, pero sentí que me rasguñó me mordió el dedo. Ah, pues te mordió, me dice, ve cómo está el dedo, estoy hinchado, está, y me trae a mi casa y me inventaba don Julián Howell porque me curó. Bien, entonces son anécdotas que pasan en un oficio pues tan legendario. Una de las actividades que dejó muchas ganancias a nuestro departamento, como fue la chiclería, que pues ahora todavía se sigue trabajando, pero no con la mayor intensidad como sucedió en años o en décadas pasadas en nuestro departamento, donde ahora ya hay compañías, ya hay cooperativas que se dedican a este trabajo, a esa recolección de este, de esta resina del árbol de Chico Zapote. Era muy bien pagado antes, debido pues al cambio de moneda que existía, pues el quetzal tenía un valor considerable a la par del dólar americano. Pues ahora lamentablemente la caída de la moneda del quetzal pues también ha influenciado mucho en la pérdida del valor también del chicle. Así que pues don Evaristo, le agradecemos que haya atendido nuestra invitación a este programa de nuestra gente de Radio Nacional Tikal, donde hemos conocido parte de lo que ha sido su trabajo, donde nos ha contado la actividad de la chiclería, que nosotros pues desconocemos, muchos desconocemos realmente cómo es el trabajo del chiclero, que como decimos comúnmente se rompe el lomo en la selva para que pues tengan algo que comer y sirva también a la población esta resina, ¿no? Entonces, ha trabajado en Washington, Carmelita. Como nos ha contado, ha trabajado en diversos campamentos, ¿no? El Washington, Carmelita. Desde aquí de la frontera de Melchor, hemos trabajado todo la frontera de aquí de para adentro, aquí pasó el Pedregal, el Lechugal, el bajo, el bajo que le dicen, y ahí la ribera, y ahí para adentro, hasta Aguas Turbias. Y de ahí nos tiramos a la zona de San Andrés, comenzamos desde el arroyo, Carmelita, Huachactundo, Laguna, Paso Caballo, el río de Yalá, allá por la Candón, todo allá anduve yo andando en las montañas. Ahí fue toda mi juventud que anduve yo en las montañas de ese. Y ahí nunca caminaba por el camino, todo veníamos por bajo el monte, por, más bien dicho, a puro rumbo. Y a ese tiempo, cuando nos queríamos ir a San Benito, a Flores, a San Andrés, no había vehículo. Aquí nos íbamos por el manantial, salíamos allá por la avenida de Anacún, salíamos a la calle que está ahorita que va para Tikal, ahí salíamos al Caoba y íbamos a pie hasta Santa Elena. ¿Bajo la montaña? Por toda la montaña. Y nos cansaban los zapatos o las botas, lo agarramos, quitamos y lo enrollamos y al hombro y a caminar descalzo. ¿Y el agua, que es escaso en ese lugar, cómo los venía? Pues cuando es invierno hay agua por todos lados, pero cuando es verano, más que buscar los bejucos de agua. Nosotros no, de agua no padecemos, porque hay bejucos de agua. Pongamos el bejuco de uva, el higo, el kibish que le decimos nosotros, pero ese es kibish, el nombre que es, creo que es maya. Y si no, buscamos los gallinascos, ahí hay agua también. Son bejucos de agua. Bejucos de agua, ajá. Bien, pues interesante conocer parte de lo que es nuestro departamento, ¿no? Amigos oyentes, pues le recordamos, estamos acá desde la ciudad de Melchor de Mencos, donde ha llegado nuestro programa, nuestra gente, llevándoles la vida de otro de los personajes de nuestro departamento. De esta forma, pues hemos llegado ya al final de nuestro programa, agradeciéndole a don Evaristo que nos haya contado parte de su vida. También agradeciéndoles a ustedes la atención que mantienen a nuestro programa. Y le invitamos para que el próximo viernes nos acompañe a esta misma hora para conocer más de nuestra gente.